calzoncito. No quiero más piquito. Yo te como la boca. Un beso, pero el beso del osito. Se moja todo mi corazón. El beso del osito, como me gusta, tu hielo me provoca. El beso del osito, que me derrite, se me hace agua en la boca. El beso del osito, moviendo la lengua suavecito. El beso del osito, como me gusta, moja tu corazón. Parece un osito, pero es un osito. El beso del osito, como me gusta, tu hielo me provoca. El beso del osito, que me derrite, se me hace agua la boca. El beso del osito, moviendo la lengua suavecito. El beso del osito, como me gusta, moja tu corazón. Corazón. Oh,